la Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, La Verdad, una alternativa, junto a su amigo Claudio Rojas, que nos acompaña, Claudio Alfonso Rojas Guerra, ¿eh? Como corresponde, saludando el apellido de su mamita. Bueno, así le damos la más cordial de la bienvenida a un programa que te hará pensar, que te abrirá la mente, te hará reflexionar sobre las cosas que estamos viviendo. Un programa siempre atingente a nuestra realidad. Adelante, Claudio Alfonso Rojas. ¿Cómo están, queridos auditores? Hace dos semanas que no los saludaba de forma indirecta, así que está mucho más oscuro hoy día, está menos claro, digamos, porque todavía está claro, pero menos claro que la última vez que vinimos para acá. ¿Cómo está Juan Carlos? La verdad es que muy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, es un tema que no podemos evitar, pero no es lo único que le vamos a comentar. Tenemos que conversar un poco también y comentar. No les vamos a dar noticias, ni cifras, ni nada por el estilo. Solamente vamos a comentar algunas cosas, algunos aspectos más relevantes del tema del coronavirus a nivel mundial y a nivel nacional. Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos con el audio de... Un segundo. De la redacción de Antimafia. Giorgio, ahí está. Uruguay. Buenas noches, oyentes de Radio FM 107.5 de Puente Alto. Buenas noches, Claudio y María Cecilia. Hoy hablemos del coronavirus, del mal del siglo XXI que está haciendo estragos en las economías del mundo. Vivimos en medio de una pandemia. La respuesta al coronavirus, a este mal extendido por el mundo, no tiene precedentes ni en el continente europeo ni en el continente americano. Prácticamente ni en el mundo. Pero Europa vive aún más dramáticamente este flagelo. Y nosotros, en América Latina, a la manera suramericana, a la manera de nuestra cultura. Aislamiento, riesgo de contagio, emergencia sanitaria, cuarentenas impuestas, suspensión de espectáculos públicos, miedos, suspensión de clases en escuelas, liceos y universidades, cierre de fronteras y un bombardeo mediático cotidiano, hablando del mal del momento. Pero subterráneamente al lobo viral se suma el lobo del poder, afilando sus dientes y actuando. En la superficie de nuestra tierra americana, por ejemplo, además del COVID-19, está el hombre poderoso, el sistema poderoso por antonomasia, a río revuelto, ganancia de pescadores, la ganancia del poder, la de libremente controlar a las personas y en cierto sentido someterlas, en el nombre de la emergencia sanitaria, en el nombre de preservar a la sociedad. La relación de fuerzas hombre-COVID-19 no tiene límites. No obstante, el hombre lleva las de perder y gana el coronavirus, se impone y hace daño, destruye la vida y la cera la libertad, porque el hombre se siente prisionero, acorralado. La naturaleza en concreto, extraña y significativamente, ha enviado a un emisario, el COVID-19, un emisario que está desequilibrando a la humanidad, una pandemia inédita para sembrar más miedos y para sumarlos a los que ya hay. En Uruguay, los colegas de la Izquierda Diario, por ejemplo, Hernán Yáñez y Damián Recoba, escribieron hoy, en el artículo titulado El nuevo gobierno y la gestión de la crisis del coronavirus, dicen así: con el trasfondo de la llegada del coronavirus, las primeras semanas del presidente Lacalle Pou avanzan con medidas de ajuste contra los trabajadores y con una fuerte impronta represiva. Discutamos un plan para frenar los despidos y envíos al seguro de paro y que esta crisis no la paguemos los trabajadores. Un escrito oportuno, porque la cuna que mece al coronavirus en Uruguay y quizás en otros países tiene nombre de crisis económica, o más bien de crisis con sabor a impuestos, dejando a un costado las prioridades que se plantearon en la campaña, las promesas de campaña, y fuera de las fronteras uruguayas la economía mundial está al borde de la recesión. Ese es el otro panorama a tomar en cuenta. En concreto, amigos oyentes, estamos en tiempo de coronavirus y por el momento parece que no hay escapatoria. Seguramente solo nos concierne quedarnos encerrados en nuestras casas y mirar los acontecimientos. Pero a pesar que miremos los acontecimientos, no dejemos de reflexionar y de luchar por nuestras reivindicaciones, por nuestra libertad, por nuestra democracia, por la verdad y por la justicia. Bueno, siguiendo con el tema del relato de nuestro amigo Jorge Almendras, desde que se inició el primer brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, las autoridades de los países han implementado como primera medida la cuarentena, porque es la medida que realmente, de shock, que es la más efectiva de todos, probablemente, porque epidemia y pandemia hemos tenido muchas veces a lo largo de la historia. La policía y los militares en las calles son para apoyar dicha medida. En Chile, en cambio, no se ha decretado la cuarentena. ¿Por qué? Para proteger al empresariado. El decreto de Piñera no dice nada respecto del cierre de centros comerciales. Medidas, de hecho, lo han hecho algunos alcaldes por su cuenta. Medidas contra el acaparamiento de productos, cierre de ciudades, cese de viajes en aviones y buses. Mucho menos hay referencia a la prohibición de despidos, desalojos de vivienda, cobranzas bancarias o congelamiento de cobro de tarifas de servicios básicos. Es decir, se cierran los parques, se limita a juntarse a las personas, con lo que los militares en las calles, pero los malls funcionando y el transporte público atiborrado. Es una medida contradictoria un poco. La medida de Piñera, más que evitar la expansión de la pandemia, está destinada a aplastar el movimiento social que despertó en octubre del 2019. Es el recurso a la estrategia del shock para poder retomar el timón del país arrebatado por la ola de protestas contra el neoliberalismo y la constitución de Pinochet. Tras 5 meses de movilizaciones y con la entrada de los estudiantes en el escenario durante la última semana, la pandemia del coronavirus resultó ser un respiro para el gobierno. Las primeras medidas de Piñera fueron prohibir concentraciones de más de 500 personas, como si cuando se juntaran 20 no hay riesgo de contagio. Es absurdo. Los medios masivos han llenado la parrilla programática inoculando miedo sobre la pandemia con el objetivo de desmovilizar el movimiento social chileno. Bueno, básicamente ese ha sido el principal objetivo del gobierno y es absolutamente indesmentible. Hay muchas evidencias. El gobierno está obsesionado con, antes de que se desatara el coronavirus, pedía cómo buscamos juntos la paz, cómo terminamos con la violencia, en circunstancias que la violencia la mayoría de las veces no venía de los manifestantes, en circunstancias que siempre buscaron represión y siempre apostaron por la represión y el desgaste, pero el desgaste no se ha producido porque la movilización sigue pendiente. Tuvo un reactivo después especialmente del movimiento 8M, como que se reactivaron las movilizaciones, y ahora con el coronavirus quedaron un poco estancadas, ¿cierto? Se estancó evidentemente porque es un problema de marca mayor a nivel nacional que hay que enfrentarlo con responsabilidad, y esto más allá de diferencias de gobierno, de gobierno que sea, es lo que corresponde. Así que parar el país, demorar en parar el país por el coronavirus, si él tiene solo una explicación, y esto es casi querer producir una crisis sanitaria para parar la movilización. Entonces hay una cosa, nosotros estamos en verano y acá no se ha extendido el virus como por ejemplo en Italia. En Italia están en invierno, ¿cierto? Y se les fue de las manos porque no tomaron las medidas que no tomamos nosotros tampoco, digamos. O sea, nosotros tuvimos el mismo comportamiento de Italia. Lo que nos salvó a nosotros es que nosotros estamos en verano y el virus no es resistente al calor. Sobre 28 grados se destruye. Entonces, allá están en invierno, el virus anda de fiesta. Aquí le cuesta mucho sobrevivir. Pero en un mes más, ustedes saben, queridos auditores, que las temperaturas, no vamos a llegar al invierno, pero vamos a tener temperaturas bastante más bajas. En consecuencia, es altamente probable que se produzca una manifestación del virus mucho más grande de lo que hemos visto hasta ahora. Así que nos queda un buen rato todavía con este tema, pero no es para llenarse de miedo, porque si somos responsables, todos y cada uno de las personas, yo sé que usted, querido radioescucha, auditor que está escuchando, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si usted es responsable, no va a tener mayor problema. Solamente tenemos que ser responsables. No nos llenemos de miedo, porque está comprobado científicamente que el miedo nos hace disminuir las defensas de nuestro sistema inmunológico. En consecuencia, somos más sensibles al virus. Así que no tengamos miedo, seamos responsables, hagamos lo que tenemos que hacer, no salgamos más allá de la cuenta, no nos aventuremos más allá de la cuenta y punto. Pero no tengamos miedo, porque el miedo es nuestro peor enemigo. En ningún caso tenemos que tener miedo. Ahora, algunas cosas del coronavirus a nivel mundial. Por ejemplo, hay un crucero inglés que estaba en el Caribe con algo así como 800 personas a bordo, con pasajeros de distintas partes del mundo, y 6 personas con coronavirus y 30 más con sospecha de coronavirus. Tenía que llegar a puerto por razones obvias, ¿cierto? Estados Unidos no le dio la posibilidad de encallar en ninguno de sus puertos, a pesar de ser el principal aliado de Inglaterra. Ningún país del Caribe, dentro de los posibles aliados de Estados Unidos, le dieron la posibilidad de ser de encallar o de recibir a sus pasajeros. Costa Rica, Panamá, todos los países de Centroamérica, en fin, ningún país del Caribe tampoco. Y el único país que los aceptó por razones humanitarias fue Cuba, uno de los pocos países del mundo capaz de dar paso al frente por la humanidad en los momentos más difíciles. Ellos luchan contra el ébola en África y asisten ante desastres naturales en cualquier parte del mundo. Emitió un comunicado oficial que devolvió la paz a los 682 pasajeros y 381 tripulantes y sus familias y amigos y conocidos, y a su gobierno y a toda persona de alma buena en el mundo que pueda ser capaz de imaginar la incertidumbre de las miles de personas que se han sentido abandonados en medio del océano sin posibilidades reales de rescate en pleno siglo XXI. Creo que es una cosa que vale la pena destacar. Otra cosa que a lo mejor usted la ha sabido por las redes, que Francia, siendo un país de derecha, un país neoliberal, tal como Chile, y capitalista, Francia suspende el pago del agua, luz y otros impuestos como una manera de aliviar a la gente por el coronavirus. Entonces, el presidente Macron dice, anunció una serie de medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en su país. Y además informó que se dedicarán 300 millones de euros para salvar a las empresas pequeñas para evitar que quiebren por el coronavirus. Asimismo, el gobierno asumirá el pago de los créditos bancarios. Eso se llama responsabilidad y buen criterio, que no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con el criterio, tiene que ver con la lógica humana, ¿cierto? Eso lo ponemos como ejemplo. Ahora, a nivel latinoamericano, Chile encabeza la lista de países con más contagios de coronavirus en el continente, si consideramos el número de habitantes por cada nación. Vale decir, Chile encabeza el número de contagiados por habitante o por cantidad de habitantes. La mayor relación por habitantes la tiene Chile. Le sigue Perú, después Ecuador y una de las naciones con menos contagios por número de habitantes es Brasil, a pesar de que tiene más contagiados, pero claro, tiene ostensiblemente mayor cantidad de habitantes. Ahora, otra cosa interesante de comentar, que Trump había ofrecido $1,000 millones por la compra exclusiva de una vacuna contra el coronavirus a una empresa alemana. Y el gobierno alemán responde que no acepta las acciones de Trump porque la vacuna está desarrollándose para todo el mundo y no en exclusiva para Estados Unidos. Ahora, esta empresa alemana está trabajando con un consorcio chino-cubano. Recordemos que fue Cuba el país que le llevó la vacuna a China. Y China, de hecho, puede decir de cierta manera que ya tiene prácticamente controlado el problema y la curva va hacia abajo, la curva va descendiendo. Esta curva parte en forma exponencial, muy fuerte, puede desplazarse la partida, como es el caso de Chile, pero cuando se dispara muy fuerte, como el caso de Italia. Italia tuvo ayer 425 personas fallecidas. El día de ayer solamente el día de ayer, murieron 425 personas. Y en este momento el número de fallecidos de Italia ha superado a los de China. Esa es la diferencia de manejo del problema, la diferencia del manejo de la crisis. Ahora, respecto de este tema del coronavirus, hay en internet, ustedes queridos auditores van a encontrar o han encontrado seguramente muchas versiones de dónde viene esto. Algunos dicen que Estados Unidos lo fabricó para mandarlo a China, pero no tiene sentido esa hipótesis, se cae cuando vemos que en Estados Unidos están desesperados por encontrar la vacuna. Sería absurdo crear una vacuna y no tener el antídoto, ¿cierto? De hecho, todos los problemas, las pestes y las enfermedades que ha creado el hombre, que son muchas, siempre ellos tienen el antídoto, especialmente las élites lo guardan para ellos. En este caso, es diferente el caso. Nosotros dijimos que este virus no fue creado por el hombre. Fue una reacción de la naturaleza, como parte de la reacción de la naturaleza hacia todo lo que le hace el hombre a la madre naturaleza. Ahora, es probable que eso no lo crean muchas personas, yo lo acepto, no puedo convencerlas de lo contrario, siempre le hemos dicho no nos crean, solamente escuchen e investiguen. Pero alguna cosa que avala nuestra hipótesis es que las personas más ricas del mundo están alquilando aviones privados, a pesar de que tienen aviones ellos, ¿cierto? Para irse a sus búnkers en países que hasta ahora parecen haber evitado la pandemia. Entonces, hay muchas, según publica el diario británico The Guardian, los multimillonarios y los multibillonarios están acudiendo a clínicas privadas para realizarse pruebas privadas de coronavirus. Además, en las clínicas también se ofrecen a las élites infusiones intravenosas de vitaminas y minerales para fortalecer su sistema inmunológico. Muchos son de grupos que incluyen pasajeros de edad avanzada o aquellos con problemas de salud que les preocupan particularmente por la exposición a las multitudes en los vuelos de las aerolíneas. Acabamos de llevar un grupo de regreso a Londres desde el sur de Francia con un pasajero inmunocomprometido a bordo. Recordemos que la élite mundial son personas de mucha edad. El más poderoso del mundo, Jacob Rothschild, tiene algo así como 86 años. Entonces, hay muchas personas de la élite mundial que son los dueños del mundo que están yéndose a sus búnkeres justamente porque tienen miedo de ser contagiados con el coronavirus. Eso podría ser un elemento que avala lo que nosotros hemos dicho, de que esto no es, en este caso, a pesar de que el hombre ha creado muchos virus, en este caso particular, este virus no fue creado por el hombre. Hay otras versiones que dicen incluso que fue creado por los mismos chinos, Y que como por eso que murieron tan pocos, lo controlaron tan fácilmente, porque hicieron morir unos 3.500 chinos y después pusieron el antídoto y listo. Pero esas versiones no tienen mucho asidero. La verdad es que no. Si uno estudia las noticias desde un principio hasta la fecha, esa cae por su propio peso, esa hipótesis. Por lo tanto, poco a poco se va afirmando lo que mencionamos nosotros, digamos que no es una versión nuestra, sino que fueron dichos por los extraterrestres lo que pasaba con este virus y lo que el significado que tenía este virus. ¿Te han llegado preguntas? ¿Sí? ¿O Adelante. esperar un poquito? Adelante. Déjame completar una cosita antes de darle paso a las preguntas. Hay una cosa que quiero destacar. La revista The Economist es una revista británica que es prácticamente una guía para todos los economistas, los banqueros, todos del mundo. Es la revista económica más importante del mundo, sin lugar a dudas, la revista The Economist. Algunos la tildan de prácticamente profeta de la economía. Está, de hecho, pertenece a la élite y tiene mucha información siempre. Esa revista, que dista mucho de ser izquierdista, muy por el contrario, yo diría que no son ni derechistas ni izquierdistas, pero son los poderosos, los dueños. Pero esa revista, para que vean ustedes qué importante es lo que les voy a mencionar, señaló que Chile necesita una nueva constitución, subir los impuestos, acabar con las ISAPRES, reformar carabineros, aumentar el gasto social e implementar un sistema de pensiones que dé mayor seguridad social. Y eso es el semanario británico The Economist, que no tiene nada de izquierdista, ni por asomo. Es lo único que tiene que hacer Chile para enfrentar la crisis. Ojalá que la gente del gobierno lea la revista Economist. Seguro que la van a leer, pero hay otros intereses involucrados en los personeros de gobierno, por eso que no cejan en su posición y no dan paso a la agenda social. Bueno, me dicen en producción que tenemos preguntas. Sí, de parte del señor Ángeles González, te mando un saludo. Importante lo que está conversando el caballero, me parece muy interesante. Pero ahí le llaman las dudas, ¿sí? ¿Cómo no va a haber alguien que quiera controlar el mundo a través de una pandemia y a través del miedo? Y me pregunta, ¿por qué de un día para otro se acaba todo el estallido social? ¿Es tan fuerte el miedo que permite a la gente irse para la casa? Bueno, la verdad es que el estallido social no se ha acabado. La manifestación, la movilización está latente, está pendiente. Una vez que esto termine, va a rebrotar. Eso se lo doy firmado. Estoy seguro de eso. Lo que pasa es que las noticias, y no solo las que salen en televisión, en internet, son brutales de todo el mundo, y esto es una cosa que escapa a nuestro control humano y es una prueba y una evidencia de nuestra pequeñez humana, de que ante un pequeño virus que empieza a matar gente en distintas partes del mundo, nos llenamos de miedo. Entonces, es lógico lo que pase. Como que, no es que se haya acabado, pero las mismas organizaciones sociales han considerado bajar el estallido social porque la gente está en otra cosa, porque responsablemente ellos mismos lo han bajado, porque obliga a las fuerzas de orden a preocuparse de ello en vez de preocuparse, por ejemplo, de salvaguardar a otras cosas que están relacionadas con el virus. Me parece una cosa de responsabilidad, pero le aseguro que el estallido social está latente, más vivo que nunca. Y este virus incluso puede llegar a fortalecer, aunque usted no lo crea, porque resulta que si pasa, lo que podría pasar, es solamente estoy especulando, podría pasar de que si empieza en un mes más el frío y se dispara el número de infectados, el número de muertos, como pasó en Italia, le van a cargar los dados al gobierno, que se demoró mucho, a pesar de ver todo lo que hacían sus países, porque teníamos la ventaja de estar en palco nosotros, mirando todo lo que pasaba en los otros países antes de que nos llegara a nosotros. Sin embargo, después de haber visto todo eso, haberse demorado en forma consciente de tomar las medidas de rigor que eran recomendables, por ejemplo, por la presidenta del Colegio Médico y por profesionales especialistas. Si eso pasa, que es una especulación mía, pero que tiene hartas posibilidades de darse, por lógica, el estallido social va a ser mucho más fuerte. Eso se lo puedo dar firmado. Bueno, ¿vamos? Otra. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, de parte de Daniela Fernández. Juanca, estoy escuchando la radio La Séptima Región. Estamos muy preocupados por acá. Y efectivamente, soy profesora de ciencia y me gusta el enfoque que le da este señor. Bueno, pero también soy una mujer abierta a otro tipo de apreciación. Él siempre habla en sus programas del punto de vista místico. Esto alguien lo predijo. Esto que está ocurriendo, alguien ya estuvo hablando hace un tiempo atrás sobre lo que podría ocurrir en esta época. ¿Cuándo, cómo y dónde? Bueno, sin ir más lejos, en la Biblia se habla como señales del final de los tiempos. En varios pasajes de la Biblia, que se los puedo mencionar, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el capítulo 21 de Lucas y el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y el Apocalipsis, hablan de pestes como señal de los tiempos, terremotos, hambre, guerras. El hambre es el, bueno, existe hambre por nuestro egoísmo humano, pero va a existir mucho más hambre cuando la economía se vaya al suelo. Todos los índices indican que va a haber una recesión peor que la del 2008. La economía se va a ir al suelo. ¿Y cómo vamos a tener este tipo de pestes? Probablemente esta peste, que es un pequeño aviso, es un detente, porque de alguna manera la humanidad se ha detenido un poco para mirarnos, para juntarnos, para conversar, para fraternizar entre todos. Hemos visto algunas fotos de personas, por ejemplo, en edificios en Italia, conversando en las terrazas de departamentos, cada uno encerrado en su departamento, y conversando y fraternizando. Eso es algo que no pasaba. Aquí pasa algo parecido, de alguna manera. Va a pasar eso, porque en un momento determinado no vamos a poder salir a la calle. Entonces, es un detente a este vendaval que es el mundo que vivimos. Es algo que nos hace bien para detenernos, para saber quiénes somos, para mirarnos qué estoy haciendo. ¿Qué hago yo si no siento ruido? ¿Qué hago yo si no prendo la televisión? Cuando no tengamos luz, cuando no tengamos agua, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a tenernos nosotros solamente. Y resulta que nosotros nos tenemos miedo a nosotros mismos. Nosotros nos tenemos miedo a estar solo con nosotros mismos, porque cuando llegamos a la casa prendemos la televisión, prendemos la radio, ponemos música fuerte, porque no quiero sentir silencio, dice la gente. Un millón de veces he escuchado eso mismo. Entonces, esto que está pasando nos está preparando de alguna manera para lo que va a venir. Estamos en el final de los tiempos, las señales están. Hemos hablado muchas veces de las cosas que van a venir. Esta peste es el principio, vendrán otras pestes mucho mayores. No es que yo les quiera meter miedo, pero yo tengo dos posibilidades: o hablar puras cosas bonitas o decir la verdad. Yo prefiero optar por decir la verdad. Ahora, usted tiene perfecto derecho a creerme o no. Yo siempre les he dicho aquí, en este micrófono, por favor que no me crea. Ustedes verán con el tiempo si las cosas que decimos son o no verdaderas. Ahora, esta peste es un pequeño ensayo del cielo. Vendrán otras más graves, más virulentas. Y es lo que nos merecemos como humanidad, porque no hemos sabido comportarnos como humanidad, con el planeta ni con la raza humana. ¿Cuántas veces hemos dicho acá que el hombre hace cosas horribles, horribles por dinero? Es capaz de matar a un niño de 2 años para sacar un corazón y venderlo a un país del primer mundo en 75 mil dólares. ¿Y qué pasa con ese niño? Por supuesto, muere. El valor de la vida no existe. Es capaz de comprar un niño de 2 años para uso degeneradamente sexual de un enfermo. Y ese niño, ¿qué pasa después con ese niño? Es desechable, va a la basura. Ese mundo, esto que estamos viviendo, es el comienzo de la reacción a este tipo de mundo. Es el comienzo de la reacción que podríamos denominar como parte de la justicia divina que está empezando. ¿Lo creamos o no? Y parte de la justicia divina es también lo que el cuerpo celeste que se nos viene acercando irremediablemente y que por supuesto lo han negado desde el año 83 a la fecha, pero cada día más hay información, ya casi es indesmentible, casi no se puede tapar el sol con el dedo y pronto ya ustedes van a ver el resultado de eso. Ocha pregunta. De parte de Camilo Llano. Hola Juanca, estoy acá en Maipú escuchando la radio, muy interesante el programa. Sin duda lo que él plantea me parece interesante, me hace sentido. Pero en esta época, como él dice, el fin de los tiempos, ¿qué implica? ¿Nos acaba la Tierra? ¿Se acaba la humanidad? ¿Hay un cambio vibracional, la conciencia? Y sin embargo, yo siempre sigo preguntándome, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios nos ve, nos mira, nos observa, le importa lo que ocurre, actúa, no actúa. ¿Quién es Dios? ¿Un extraterrestre que le da lo mismo lo que estamos haciendo? ¿Le importa verdaderamente? Uy, qué pregunta para un programa completo, querido auditor. Excelente y muy potente la pregunta que hace. Pero bueno, a ver, ¿por dónde partir? ¿Quién es Dios? Dios es la causa primera de todo, es la inteligencia cósmica universal. Ahora, Dios nos mira, ¿cómo no nos va a mirar? Si Dios no provocara todo esto, querría decir que no nos ama. Porque en este momento, si no pasara nada, nosotros vamos a la autodestrucción y nuestras almas se van a perder todas. Dios va a traumatizarnos con el apocalipsis, con las catástrofes naturales, con la naturaleza, para sacar lo mejor de nosotros. Y en esas condiciones existe la posibilidad de que un montón de almas se salven. Pero si Dios no hiciera eso, el 99% de las almas se pierden. Se pierden. Eso es así. Entonces Dios produce el apocalipsis por amor a nosotros. Porque Dios no ve alma. Dios no ve cuerpos, ve almas. La muerte no existe. La muerte es una transición. Es la partida, la desaparición, la disgregación de uno de nuestros 7 cuerpos. Los otros 6 quedan. Entonces, el cuerpo que nos permite manifestarnos en la Tierra es el cuerpo que tenemos acá de carne. Pero ese cuerpo dura 70, 80, 90 años, no dura más. Pero nosotros somos eternos. Está absolutamente demostrada la vida más allá de la muerte. Está absolutamente demostrada la reencarnación, científicamente, pero claro, los poderosos no quieren que eso se sepa. Las iglesias no quieren que eso se sepa porque pierden el control sobre la gente. Entonces, esas cosas tenemos que buscarlas, investigarlas nosotros. Es muy difícil, pero Dios es la causa primera. Y para eso tiene el trono, que es el Dios Padre, y el Hijo, que es el Dios Hijo, que es el Cristo, con el objeto de acercarse o buscar la manera de acercarse por amor a nosotros, porque como inteligencia cósmica universal que está en cada una de las partículas de lo que existe, y que está demostrado científicamente, porque el Einstein de esta época, que es Michio Kaku, Dios demostró que Dios existe. Entonces, la Trinidad de Dios existe para acercarse a la posibilidad de comunicarse con nosotros. Y más abajo de Cristo están los arcángeles o los ángeles y los seres extraterrestres como parte de la jerarquía espiritual, con el único objetivo de acercarse por amor a los hombres que estamos por allá abajo, en la parte más baja de la jerarquía espiritual, llamémoslo así. Y algunos hombres videntes, profetas, tienen la posibilidad de conectarse con ángeles, con arcángeles, etcétera, porque están más altos que el común de nosotros que estamos abajo. De esa manera Dios se las ingenia para comunicarse con el hombre, y Dios siempre ha comunicado al hombre todas las cosas que van a ocurrir y todos los eventos que van a ocurrir, y lo dice la Biblia. Además, el profeta Amós dice: no hay ninguna cosa que haga Dios sin que la comunique al hombre a través de sus profetas. Rosa Salina, hola Juan Carlos, estoy en la segunda región escuchando el programa, me llama mucho la atención, está interesante, me parece muy asertivo lo que el hombre plantea, se ve que sabe mucho de ciencia, pero también lo conjuga con una parte espiritual y mística. El fin de los tiempos implica que la humanidad cambie, se muera, se acabe. ¿Qué es finalmente lo que él plantea, es decir, lo que él nos quiere comunicar? ¿Y qué tipo de qué autores han hablado de esto en esta parte final de los tiempos? ¿O los mayas se equivocaron en el tiempo? ¿No era el 2012, era el 2020? Porque esto a nivel local, a nivel mundial, ¿pasarán a una nueva vida, existencia, una nueva raza de hombres más buenos, más sanos? ¿Y los malos dónde quedarán? ¿Morirán? Bueno, me sirve para terminar de contestarle la pregunta, la pregunta suya, querido auditor. Auditora, me sirve para complementar también lo que dejé de contestarle a nuestro auditor que nos hizo la primera pregunta también. Efectivamente, esto está, el final de los tiempos, no va a haber fin del mundo, la tierra no se va a destruir, porque los ángeles, los seres extraterrestres lo van a impedir, a pesar de que el hombre tiene la capacidad para destruirla. Pero ellos no van a intervenir si nosotros nos morimos todos, nos matamos en una guerra. Siempre y cuando no usemos las armas nucleares. Si usamos las armas nucleares, intervienen los seres extraterrestres y se termina todo. Ellos controlan todo. Y en ese momento el mundo cambia, para bien, por supuesto. En ese momento ellos van a sacar a los niños, todos los niños, y a los seres que hacen el bien, a los que aman a su prójimo como a sí mismo, a los que hacen, son capaces de hacer algo por los demás y no viven solamente pensando en sí mismos o su familia. Entonces, eso está en muchas profecías. En la Biblia, sin ir más lejos, está profetizado. La Biblia, a pesar de que es un libro muy vilipendiado, está prohibida en Estados Unidos justamente por esto. Está prohibida en varios países nórdicos, justamente por esto. Está prohibida, de hecho, en Inglaterra, justamente por esto. Y el día de mañana nos van a prohibir, nos van a perseguir si tenemos una Biblia, y nos la van a obligar a quemar. Así va a ser lo que viene, lo que está profetizado. Porque la Biblia, si fuera tan insignificante como algunos piensan, ¿para qué quemarla? Algo tiene la Biblia que les molesta, ¿cierto? Claro, efectivamente, la Biblia tiene el cronograma perfecto de lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y el final de los tiempos es un cambio de energía, un cambio de conciencia. El planeta tiene que saltar evolutivamente porque está trazando la evolución de la galaxia, del sistema solar y por ende de la galaxia. Así de relacionados estamos con el universo. Si nosotros, por eso tienen que producirse estas cosas, por eso es que está viniendo la energía desde el sol central de la galaxia, esa energía que produce y que hace, y que usted, querido auditor, tiene que haberse dado cuenta que hay gente más mala, y que lamentablemente esos son los que se ven. Cada día se ve gente más mala y cada día usted ve cosas que nunca termina de sorprenderse, con aberraciones, con noticias, con cosas que son capaces de hacer los hombres. Que hace algunos años atrás, los que tienen más edad, a lo mejor nunca escucharon. Entonces, esa es la evidencia que la gente se produce más mala. La gente buena usted no la ve, porque esa gente no mete bulla. Pero los más malos salen en las noticias y vemos las aberraciones. Y eso es la evidencia de la separación del trigo de la cizaña. Es el juicio que se está produciendo en este momento de la humanidad. Y eso, y por eso que están pasando estas cosas. Y esto no tiene que ver con las religiones. Esto está escrito en la Biblia, está escrito en las profecías de los indios Hopi, en las profecías mayas, etcétera, etcétera. Y cuidado con las profecías mayas. Cuando nos hablaron del 2012, para que no creyéramos en nada, nos dijeron que el 2012 se acababa el mundo. Esa es una falacia. Nunca dijimos que el 2012 se iba a acabar el mundo. La profecía maya en ninguna parte dice que el 2012 se acaba el mundo. Lo que dice claramente es que el 2012 termina un periodo y empieza otro, que es un periodo de transición que nos llevará en determinados años, que no nos precisan, pero deben ser aproximadamente entre 10 a 12 años máximo, se producirá la transición a una nueva era, una era de cambio, donde con la nueva energía el sistema de cosas que tenemos hoy día va a colapsar y va a cambiar. Las cosas no van a ser como son ahora. Vendrá probablemente la intervención del anticristo, que va a hacer lo posible por impedir este cambio, pero no lo va a poder evitar. Porque el anticristo no es enemigo de Dios. Y Satanás tampoco es enemigo de Dios. Son instrumentos de Dios para tentar al hombre, para hacer más perfecto el hombre, para hacerlo más elevado, para hacerlo más, para purificar al hombre. Porque el hombre que es capaz de no ser engañado está listo para ir al nuevo reino. Es la prueba, es el grado de dificultad, es como la pregunta que hace en el examen el profesor para el 7, para los Mateos. Eso es Satanás. Y lo que estoy diciendo no es ninguna aberración, porque si Satanás fuera enemigo de Dios, Jesús no habría podido darle la orden y sacarlo, porque él sacaba a los demonios y le daba la orden y salían. ¿Cómo es posible que yo le dé una orden a un enemigo y me haga caso si es mi enemigo? Yo lucho con mi enemigo, pero no le puedo dar órdenes, porque si no, no sería mi enemigo, sería mi subalterno, estaría supeditado a mis dictados. Entonces no es así. Bueno. ¿Y otra pregunta? ¿La hago antes? Sí, por supuesto. De parte de Lorena Enrique. Hola, Juanca, muy interesante lo que habla el amigo ahí en la radio. Bueno, en esta época de cambio, tal como la estamos viviendo, me llama mucho la atención el despertar de la conciencia. Y él habla siempre recurrentemente en sus programas de pasar a otra dimensión. ¿En qué se basa él de que al morir seguimos vivos? ¿Y cómo se puede hacer un contacto o hacer un seguimiento a seres queridos que ya no están con nosotros? Porque me llama la atención que yo tenga sueños recurrentes con mi abuela y en muchos de sus sueños he visto lo que está pasando. ¿Será que se despierta ahora en lo que se denomina el tercer ojo? Querido auditor, qué linda su pregunta, me gustó, me encantó su pregunta. Mire, en la Biblia dice, para que usted se responda a su pregunta de cierta manera, en la Biblia dice, y en los tiempos posteros, las personas profetizarán, tendrán sueños, verán visiones. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, si no me falla la, la memoria es una evidencia de lo, de los sueños. Sueños prácticamente pueden ser sueños abstractos, que son sueños premonitorios, o sueños de añoranza de algún ser querido, que usted cuando va al sueño va a la dimensión de lo, donde están las personas que están en la transición, esperando algún en un plano emocional intermedio. En esa dimensión, la persona que se ha ido tiene la posibilidad de conectarse con usted. Pero no puede intervenir. Los que pueden intervenir son ángeles, pero no los difuntos. Los difuntos no tienen la posibilidad de intervenir, de interceder o de hacer algo para nosotros. Salvo en la primera parte, en la primera parte de la muerte, cuando ha pasado los primeros 10 días, 15 días de que la persona ha dejado su cuerpo, ahí tiene algún grado de conexión, algún, puede incluso hasta darle algún mensaje. No siempre, digamos, pero en algunos casos se ha dado. Ahora, la evidencia de que hay vida más allá de la muerte es de todo tipo. Uno está en la Biblia, uno está demostrado científicamente a través de la película Killian, hay películas Killian, hay fotografía Killian. El alma se ha visto salir del cuerpo en el momento de la muerte, se ha fotografiado. Después se ha pesado el alma. En el momento de la muerte, el cuerpo disminuye de peso en un instante, notorio, y se ha medido. Entonces, después están todas las enseñanzas de los hindúes y de los libros de los grandes hindúes y maestros que tienen la capacidad de conectarse con el más allá. Y el libro tibetano de la vida y de la muerte, el libro de los muertos, tibetano de los muertos. Y así hay un montón de libros, la reencarnación, libros de la reencarnación, pruebas científicas de la reencarnación. Hay pero un montón de evidencia, pero y evidencia científica. No son voladores de luces, no son cosas que no tengan, no, están demostradas científicamente. Claro, nunca le van a decir eso en la televisión, porque quienes manejan la televisión están en la misma vereda del poder mundial, que el poder mundial nos quiere ignorantes, nos quiere robots, nos quiere absolutamente robotizados con el objeto de que seamos fácilmente manipulables. Y la televisión lo único que hace es el control mental de las personas. La televisión hoy día tiene un poder tremendo para controlar la mente de las personas. Usted no se imagina. Yo la emplazo a que esté un mes sin ver televisión y va a ver que su mente va a adquirir nuevas potencialidades que hoy día no tiene. Entonces, la televisión es lo más nefasto que existe, pero nefasto, porque hemos hablado aquí del control mental que ejercen con la tecnología, el poder mundial con el HARP, con las torres Wen y con la televisión, la televisión LCD con esta imagen tan nítida, es terriblemente nociva. Es realmente impactante el daño, investigue si no me cree, el daño que produce la televisión de estas televisiones LCD. Las pantallas LCD son pero nefastas para la mente humana. Bueno. Otra pregunta, ¿te la hago? Sí, por supuesto. Bueno, llega otra pregunta de parte de José Roberto Espinosa. Pregúntale al caballero amigo Juan Carlos, ya que estoy escuchando atentamente, si todo esto es una gran conflagración a nivel mundial, debe haber alguna agenda y alguien la tiene pensada. ¿Quién? ¿Qué viene en lo próximo? ¿Y a qué se refiere él con el planeta Nibiru? Es un planeta que está entrando a nuestra órbita. ¿Y qué consecuencias trae? ¿Por dónde partimos? Partimos al revés. El planeta Nibiru es un planeta que viene en un sistema solar paralelo que se entrecruza con el nuestro. No va a chocar con la Tierra, no va a chocar con el sistema, con ningún planeta de nuestro sistema solar, pero sí está produciendo, por el tamaño que tiene, mucha influencia que está demostrada científicamente. Por ejemplo, los anillos de Saturno ya desaparecieron, han habido un montón de cambios en los planetas, ya está a la altura de la órbita de Júpiter y es 6 veces más grande que Júpiter, el planeta Nibiru, para que ustedes se hagan una idea. Va a pasar a 14 millones de kilómetros de la Tierra, en su punto más cercano, y después que pase, va a arrastrar una cantidad de basura cósmica dentro de los cuales van a haber muchos asteroides. Pasó ya por el cinturón de, por la nube de Oort, donde están los asteroides, y ahí, por eso que hoy día, cada día, todos los días, no me equivoco, todos los días cae un meteorito en la Tierra, o un asteroide. Dirá, claro, eso no se sale en la tele, pero es que nunca va a salir, porque eso no les conviene. Pero, entonces, esto va a traer consecuencias, va a traer el aumento de terremotos que están profetizados en la Biblia, va a traer volcanes, las grietas que están produciéndose en la Tierra sin relación con terremotos son producto de esto. Los científicos no tienen explicación para eso, y va a traer tsunamis, va a traer cambios en el clima, y es el causante del cambio climático. El cambio climático no es, lo hemos dicho muchas veces, hay muchos científicos independientes que lo han documentado perfectamente. El cambio climático no es producido por las emisiones del hombre, de CO2. ¿Cómo es? El CO2 lo pinta como que fuera un enemigo. Si no fuera por el CO2 no habría fotosíntesis. Es absurdo. El CO2 es necesario para la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en que la planta, a través de la clorofila, es capaz de tomar el CO2, lo sintetiza y lo transforma en azúcar para sí misma y libera oxígeno y produce oxígeno, o sea, un beneficio absoluto. Entonces mal podría ser el CO2 dañino, como lo pinta. No, bueno, ya es, no quiero entrar en detalle de lo que es y por qué lo hacen, porque ellos tienen una razón para hacerlo. Uno de los tantos engaños que nos tienen puesto, pero eso es Nibiru. ¿Qué más les preguntaba el señor Pidón al principio? Porque me quedé con la parte final de la pregunta, pero no le estoy contestando toda la pregunta. Pero, la gente pregunta. Bueno, sí. Hablaba acerca de la agenda mundial. ¿Quién la maneja? Ah, bueno, la agenda mundial la maneja el anticristo, el falso Cristo, que pronto se va a manifestar. En este momento tiene mucho poder, pero con estas cosas que van a pasar en el mundo, va a ir disminuyendo su poder. Y de esa manera va a verse la obligación o la necesidad de darse a conocer al mundo. Y se va a dar a conocer al mundo para engañarnos, para que creamos que Él es el verdadero Cristo. Se va a presentar como un hombre bueno, pacificador, va a terminar con las guerras, va a salir en la televisión, en todas las televisiones del mundo. Si alguien es capaz de salir en todas las televisiones del mundo, quiere decir que no es un hombre bueno. Porque ellos manejan la agenda del mal. La familia Rothschild y las 13 familias dueñas del mundo son las que están ahí al lado del anticristo y bajo sus pies. Ellos tienen la agenda y por eso que todos los gobiernos del mundo cumplen con la agenda del gobierno. Si usted mira el programa de gobierno no importa de qué partido, si el anterior, igual el gobierno de Bachelet o Piñera, compáralo con la agenda de Argentina, de Ecuador, de todos los países, va a ver que es la misma. Porque le dieron la receta, esto tiene que ser. Punto. Sí, los presidentes son payasos títeres que están bailando al son del anticristo. Entonces, incluso los poderosos, como el presidente Trump, supuestamente poderoso, que lo tildan o lo ven todos los medios como que fuera el hombre más poderoso del mundo, No, ahí está muy equivocado. Lejos de ser el más poderoso del mundo. El más poderoso no se muestra. Al menos por ahora, no se muestra. Bueno. Te quedan 6 minutos. Vamos a hablar ahora. Bueno, estábamos hablando, la verdad es que teníamos un audio de actualizado de lo del planeta Nibiru, pero mejor no vamos a tener tiempo para pasarlo. Entonces, mejor comentamos algunas cosas que decía ese audio. Justamente hace alusión a mediciones perfectas del lugar donde está el planeta Nibiru hoy. Muestran o mencionan a varios científicos rusos y norteamericanos, incluso independientes, no de la NASA, por supuesto que la NASA miente siempre, pero hablan de lo que podría pasar y especulan sobre lo que podría pasar cuando se acerque más y cuando esté en su punto más cercano y también cuando pase. Yo creo personalmente, por todo lo que he leído, pero me puedo equivocar, sí, no tengo la certeza, pero tengo la impresión de que el punto más grave de esto va a ser cuando, después que pase. Porque por una cosa lógica de magnetismo, o sea, después que se va a arrastrar un montón de cosas. Entonces, ese va a ser el momento más crítico. Y se habla de que queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. La verdad es que no quiero dar fecha porque no corresponde. No hay certeza de la fecha, pero ¿sabes? Todos coinciden en que queda muy poco tiempo, eso sí. Y eso sí lo puedo decir. Las señales están. El problema está. La certeza absoluta de la crisis económica está. Lo han dicho los más connotados economistas a nivel mundial, y este coronavirus ha hecho más que mostrarla más rápidamente, pero la crisis ya estaba. Estados Unidos tiene un techo de deuda pero gigantesco que ya no puede tolerar más, está produciendo dinero sin respaldo. Entonces los economistas, si es que hay alguno escuchando, saben que eso no puede durar, eso se cae por su propio peso. Entonces, la economía va a caer, eso genera hambre. Y eso, la economía caída, va a generar guerras. Hoy día hay muchas guerras pequeñas, aisladas, pero eso va a generar una guerra importante a nivel mundial, sin armas nucleares. Y ese es el momento previo, esas son las condiciones que van a producir el llamado aviso, del que le hemos hablado en este programa también muchas veces, donde veremos una cruz en el cielo. Veremos también, a los 7 días de ver esa cruz, veremos nuestra conciencia, pero no con nuestros ojos, sino como somos realmente, no como creo que soy. Yo no soy tan bueno, voy a ver que no soy tan bueno como yo creo que soy, ¿te fijas? Entonces, porque me voy a ver con los ojos de Dios, como Dios me ve. Y cada uno de nosotros se va a ver así. Entonces, hay gente que se va a horrorizar. Va a morir de puro susto al verse su estado de conciencia y el destino que le espera por su estado de conciencia. Y en ese sentido, ahí va a morir gente, una cantidad importante de gente, no por algún evento externo ni por algo que los va a golpear físicamente, sino por la pura impresión de verse de esa manera. Eso es lo que viene en el corto plazo. Para allá vamos. Y esta peste chiquitita es una punta de un iceberg de lo que viene. Está asomando poco a poco las señales de los tiempos, que son las condiciones necesarias para que las cosas cambien. Las condiciones necesarias para que se produzca el contacto con los seres de otros mundos, que son los que van a cambiar definitivamente la humanidad. No lo va a cambiar ni usted ni yo. No lo va a cambiar ni el estallido social, ni nada de eso. Solamente eso va a ser un impulso para que se precipiten las cosas. Pero eso va a producir, va a ser el camino de bienvenida para que venga el juez divino que va a venir y que hace más de 2000 años prometió su venida. Él va a separar definitivamente el trago de la cizaña y el mundo va a cambiar. Y este mundo va a ser un verdadero paraíso. Y eso también está escrito, no son palabras mías. Bueno, queridos auditores, ha sido un verdadero placer estar con ustedes nuevamente y me alegro mucho de estar con ustedes, me alegro mucho y agradezco mucho sus preguntas, que son muy buenas preguntas siempre. Son gente que no hace preguntas al voleo, son gente instruida a la que pregunta, se nota por el tipo de preguntas. Entonces, agradezco muchísimo sus preguntas. Y me regocijo contestando sus preguntas. Esa es la verdad, queridos auditores. Así que los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.